Sábado a las 5 de la tarde, Trelew está absolutamente transformada. Vinieron miles y miles y cientos de miles de mujeres lesbianas, trans y travestis de todo el país a revolucionar una ciudad. En este momento hay 73 talleres simultáneos. Y delante mío, Karina James, una de las integrantes de esta potente comisión organizadora que estuvo trabajando durante un año para que esto sucediera en este momento. ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad es que súper emocionada, la verdad todavía no termino de caer. Yo creo que cuando me siente y comience a darme cuenta de todo lo que está sucediendo, bueno, ahí voy a tener como un bajón y luego arrancaré de nuevo. Pero sí, lo estamos viviendo de manera muy amorosa y feliz. Esta comisión organizadora está conformada por mujeres de toda la provincia y eso es maravilloso porque también habla de un teje intenso que va a servirnos luego de este encuentro nacional, el número 33, para seguir activando, ¿no? Desde la Patagonia en este caso. Este es el encuentro más austral y el hecho de que se dé en este lugar obviamente habla de esta invisibilización que hay con relación a este suelo ancestral, a todas nuestras mujeres originarias que también se pronunciaron en el escenario en el día de hoy. Habla también de tanta invisibilización con relación a femicidios, a trata. Habla de un embate constante de la megaminería, de la minería a cielo abierto en nuestros territorios. Habla de la desigualdad, ¿no?, que vivimos y transitamos las mujeres, todos estos feminismos diversos, estas, bueno, femenidades que se van percibiendo, esta marea verde que también está llegando, bueno, confluyen en este encuentro, el más austral en la historia de los encuentros. Nos costó muchísimo diagramar y pensar la logística, porque Trelew es una ciudad muy pequeña, viven 100.000 personas en este lugar, y estamos hablando de más de 50.000 mujeres llegadas y disfrutando de este encuentro hoy. Eso nos llevó a tener que trabajar con cinco intendencias: Valle Inferior del Río Chubut, Dolabón, Gaima, 28 de Julio y Costa, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn. Tuvimos que sortear un embate tremendo que fue el del transporte, hablamos de distancias bastante importantes y eso se logró destrabar hace 2 semanas atrás. O sea que tuvimos mucho tiempo de estar con el cerebro quemado. Garantizar la gratuidad y la regularidad de frecuencias en relación al transporte fue tremendamente importante. Si no, era imposible garantizar que todas las compas llegaran en tiempo y forma para disfrutar todo lo que hoy se está viviendo. ¿Y por qué era tan difícil generar algunas gestiones? Digamos, ¿en dónde ves los mayores nudos problemáticos también? Porque cada encuentro va dejando un aprendizaje, las comisiones organizadoras van dejando un aprendizaje y charlo con tus compañeras y sin lugar a dudas el tema del transporte ha sido un elemento que ponía en jaque a la logística del encuentro. Se mantuvieron muchísimas charlas. Creo que la primera fue pensada con el responsable del gobierno de Chubut, con Mariano Arcioni. Debemos decir que el gobernador de la provincia dio su venia al encuentro y a partir de ahí delegó la responsabilidad en todos los responsables de los diferentes organismos. Ese también fue un camino bastante largo, tener que encontrarnos, reuniones de por medio, firma de actas, consensos y demás. Pero lo del transporte no se lograba destrabar. Finalmente se logró. Y eso demandó muchísimo tiempo, pero también tuvimos algunos inconvenientes en cuanto a los establecimientos educativos, la resistencia de algunas directoras, que no querían ceder estos lugares. Tuvimos un problema muy grande también a la hora de pensar a todas nuestras compañeras, mujeres diversas, en cuanto a alojamiento, ¿no? Pensar en que pudimos ubicar a 29.500 compañeras es tremendamente magnífico. Luego sorteamos el embate el alojamiento con una propuesta a través de una red social, de Facebook, donde se propuso alojamiento solidario, 33 Encuentro Nacional de Mujeres, y a partir de ahí el trato fue ya más particular. De ese modo es que logramos, no sé, compensar esa situación y llegar a este número, ¿no? Y de esta cantidad de mujeres que continúan llegando. La propuesta de los 73 talleres que son el corazón de los encuentros, la verdad es para nosotras muy estremecedora porque sumamos dos más a esta grilla magnífica: fútbol valorado, mujer por la libre determinación de los pueblos. Esta participación, este ingreso de estos talleres es magnífico. Esta posibilidad de interpelarnos personalmente, colectivamente, masivamente y llegar a lo que llegamos, las mujeres en toda nuestra diversidad, es magnífico y proviene desde estos lugares, ¿no?, donde nos juntamos a parlamentar. Esto está sucediendo en estos momentos y la verdad es que se te pone la piel de gallina porque estuvimos haciendo móviles y nuestras movileras, que también son muy jóvenes y que son de prensa colaborativa, estaban estremecidas contando y vivenciando desde su lugar, desde su mirada, El encuentro. ¿Y qué pasa con tu mirada, que conoces este lugar, que conoces esta ciudad y conoces la realidad local, las resistencias y los 11 meses de trabajo de la comisión organizadora cuando yo te hago esta nota en este lugar, en el planetario, en el lugar donde nos congregamos las trabajadoras de prensa, y ves por la ventana y miramos, además de la laguna, esa enorme cantidad de gente, ¿no? Esos pañuelos verdes que van de un lado para el otro. ¿Qué es lo que te pasa? Es muy movilizadora la sensación, digamos. Yo soy comunicadora, he trabajado en medios hegemónicos donde se me ha silenciado, donde no hay perspectiva de género, muy a mi pesar lo digo, colegas que no tienen ni siquiera interés en formarse, ¿no?, con relación a esto, no hay un interés por involucrarse con el lenguaje no sexista. Es un trabajo intenso y por eso digo y sostengo que la comunicación alternativa es una de las herramientas indispensables que tenemos a la hora de comunicar. Y estas mujeres jóvenes, estas nuevas generaciones, son indispensables porque vienen con una conciencia política distinta, entendiendo que lo personal es político desde temprana edad. Eso a mí, la verdad, es que me lleva a una sensación tremendamente, no sé, placentera, gratificante, y me dice, sí, era por acá, era por acá. Resistencias ha habido históricamente. Se han sabido sortear, el encuentro se hizo, les hacemos el encuentro. Esa fue una de nuestras canciones preferidas durante todos estos meses. Y la verdad es que yo lo celebro y mucho, no solamente por estar vivenciándolo y teniendo esta experiencia de conformar una comisión organizadora. Es la responsabilidad que durante 32 años muchas otras mujeres tuvieron, ¿entendés? El año que viene yo voy a estar caminando las calles de la ciudad que vaya a ser sede y también voy a reconocer el esfuerzo de tantas cuerpas para que eso se logre, ¿no? Entonces, para mí, comunicacionalmente es gratificante, personalmente es una cosa que no se puede explicar porque te atraviesa. Es como cuando vas a un encuentro por primera vez y te das cuenta de que en el medio de una marcha te reconoces en esa mirada de esa otra y la querés aún sin conocerla. Esa sororidad, esa empatía, eso de decir, este es el lugar. Es la convicción que te llega y te dice, este era el lugar donde yo tenía que estar. Ese convite maravilloso para aquellas que quizás no pudieron estar este año, quizás esas mujeres que están viniendo por primera vez, aquellas que se están preguntando y diciendo, ¿pero qué es esto? A ver, bueno, me animo, voy. Es maravilloso. Yo lo celebro mucho.